Hola, hola, mi gente linda. Comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón. Viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros. Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Sí, muy bien, ¿y vos? Perfecto, amigo, perfecto. Comenzó El Refugio, otra edición de este programita que está saliendo al aire con este super tema, Arriba, Arriba. Su amigo, el Paca. Hola, hola, Paca, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, ¿vos? Bien, bien, y yo, acá, quien habla, Peca. Hoy vamos a comenzar con la nueva música que viene en este veranito, que está pegando como nunca, y más que todo, hoy hace un calor tremendo. Está como para sacarse la remera y presumir esos tremendos abdominales. Nada, estaba para decirlo y tirarse la piel, pero bueno. Bueno. Están buenas las dos ideas. Nada, deja la piel porque abdominales no tenemos. Comenzamos el día de tarde con algo. Algo de electrónica. Muy especialmente caluroso. Demasiado. Y el clima no se decide, ¿no? Parecía claro, la tarde que iba a llover. Cayeron un par de gotas. ¿Viste esas gotas que caen y hacen? No dura ni 10 segundos el agua en el suelo que se evapora. La línea de los mensajes al 0354 15 56 0303 15 56 0303. Y también nos pueden estar escribiendo al 15 44 45 53 15 56 03 03. Acá. 15 44 45 53 vamos con un saludito para nuestro amigo Martín Córdoba. Martín Correa. Ocaso, gracias por hacernos el aguante. Dale, como me dice gringo. Y es verdad, un saludito para Cami, que siempre nos escucha y nos hace el aguante. Desde el primer día, creo. Hasta los miércoles que repetimos el programa, Cami nos escucha de nuevo. A las 6 de la tarde, chabón. El primer mensajito que dice, pasaste algo de los Guns. This is Roses. Dale, vamos a hacer un bloque de rock. Tranqui, unos 15 minutos. Algo que se trajo gringo preparadito para todos ustedes. Y ahora vamos con algo de... Hey baby. Susto, gente. Un problemita técnico. Habíamos presionado un botón que no se debía. Mágico. Nada, la computadora se vuelve loca, la tecnología. A ver, vamos a levantar este momento que acabamos de pasar con un tema. A ver, este es un tema. Viene arriba, gringo. Viene ahí, papá, loca, people. Dale, bien ese tema. Y sí, te volvemos. Loca. What the fuck? muy loca. A uno de los celus. ¿Qué dice? Dice: hola chicos, gracias por el saludo. Me pasan un tema bueno porque estoy un poco triste. De parte de Cami. ¿Qué tema, Cami? ¿Qué tema? Pedinos algo, Cami. Y si quieres, contanos qué te anda pasando. Queremos decir, ¿vamos a dar una solución? O. Acá vas a encontrar la solución. Te damos un pensamiento de lo que creemos. Y siempre va a ser así porque somos muy buenos. Vamos, Cami, levante ese ánimo. Pum, para arriba. Que hoy es viernes. Rabiosa con Pidul, Cami, para vos. Espero que te guste. tema para vos, Cami. Mira, acá lo contestó Cami, dice, parece que se peleó con la madre. Bueno, Cami, peleas hay en todas las familias, ¿no? Y bueno, ya pasar todo pasa por algo, ¿no? Claro, no creo que, o sea, si fue una pelotudez o no, ya va a pasar. No se puede estar peleando con la madre para siempre. Bueno, le contamos a la gente que ayer estuvimos participando de un evento que la habíamos adelantado un poco, era el cierre de la academia. Ciclo del año de la Academia Clave Sol. Estuvieron tocando, cantando los chicos de la academia, bailando también bailaron. Y bueno, después se presentaron un par de bandas, tocamos con nuestra banda. Último minuto. Sí, tocó la bandita Insomnio. Después tocó la banda de Pato Tedesco. Un evento bastante lindo. Sí, estuvo muy bueno, la verdad, agradable. Y bueno, y si se lo perdieron, no se pueden perder el mes que viene, que se hace en la plaza por los chicos de la No Violencia Festival, que se hace en memoria a Guillermo Cáceres y a Kiko. Así que saben cantar, bailar, actuar, gritar, lo que sea, saltar, cantar, ver gente, lo que quieran hacer, o escuchar hablar a dos estupendos locutores. pueden llegar 21 de diciembre. 21 de diciembre, así es. Con la Plaza Mitre. Nos esperamos, ¿eh? Ya tú sabes, no hay más nada. Habilitamos de nuevo nuestras líneas al 1556-0303, chabón. Loco. 1556-0303. Y la otra línea es 1544-4553. Exactamente, loco. Así, bueno, me voy. Calor como pe, calor, gente. Cuenten, ¿qué están haciendo? Yo les cuento que hacen unos 37 grados y estamos transpirando bulucas. Del tamaño de una casa. Casa de hormiga, ¿no? Del tamaño de un chisito. Hola, mami. Hola. Acércate un poquito, me introduzco. Sí. Hoy es el día. La semana. La semana de la contra la violencia contra la mujer y las niñas. Claro, es la mujer. Claro, contra la no violencia de la mujer y contra la violencia. Es lo mismo. Bueno, son víctimas de violencia, pueden ir a el área de la mujer, el menor y la familia, o sea, la policía, o un juzgado de paz más cercano, y bueno, un centro de atención psicólogo ilegal. acá en Dolores está el Consejo de la Mujer, que es en la sede en el Hospital de Villa Dolores, y si pueden comunicar al 03544-1559-2259 o si no al 03511-1525-67898. Contamos un poco a la gente que en 1999, ¿no?, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. O sea, hoy. Al menos de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido un maltrato, han sido forzadas a mantener relaciones sexuales o han padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida. La fecha conmemora el brutal asesinato en 1960 de 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo en 1930-1961. Y tenemos un poemita de Eduardo Galeano que dice, un escritor uruguayo: la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la familia y en la vida de la familia. Y se dice que los derechos humanos tendrían que empezar por casa. Basta de abusos sexuales a niñas y mujeres. Basta de todo tipo de maltrato hacia las mujeres, basta de violencia física, sexual, verbal, económica, laboral y simbólica. Digamos basta, empecemos por casa. ¿Cómo va? Mira todos los niños que te dicen que volá. Esa me falta que me vas a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamá, saca, ¿cómo va? Mira todos los niños que te dicen que volá, que volá, que vuelta. ¡No! Oh, yeah. la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola. Me sumo al pedido de los gigantes. Quiero escuchar algo, por favor, pasen algo. Si puede ser Crazy o algún tema copado. Necesito que mandaron al 15 56 03 03. 15 44 45 53. De la mañana y todo el mundo bailando, bailando. Hola, hola chicos, yo quiero algo de AC/DC. Ok, después de los Guns se viene algo de AC/DC. ¿Sí, gringo? Genial. Otro que dice, hola, soy Marcela, ¿me pueden pasar algo de System of a Down? Exacto. O algo de rock, ya que hablaron del momento del rock. Ya vamos a estar preparando algo. Tenemos tres, tenemos algo de los Guns, tenemos algo de AC/DC y tenemos algo de System. System of a Down. ¿Todo bien, gringo? ¿Puedes con esos tres? ¿O es muy difícil? Puedo con tres y más. Ah, esa gringuito. A la gente con los mensajes. Y otro que dice, chicos, los invito a mis pilles, quieren venir, pero traigan el agua, dice. Oh. Que no la puedo llenar todavía, una pelo pincho de la más chiquita. Soy mártiro. Dice, hermoso poema, gracias. Debe estar referido el poema de la mujer y la violencia. Claro, un poema de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. En el comienzo de la buena música, este es lo mío, esta es mi música, pedida por nuestros audio oyentes, escuchas que nos ven por la radio, por la 107.9. Sierra 107.9. Sierra 107.9. Le hago la competencia. Que hace gente y sin los 37 grados. Otro mensajito que dice: chicos, a ver un mensaje. Mira, para atenderlo, gringo, ¿qué pasó? Está bajando. Hace unos 36.7. Es verdad. Bajó un montonazo. Dice: chicos, hagan un bloque melódico, por favor. Pasen algo de Rake, Sin Bandera y esos temas así. Y si puede ser algo de MR, dice. Dale. Enseguida vamos a estar buscando algo de los chicos de MR. Los hijos de Ricardo Montaner. Claro. Hola amigos, dice, gorrié a mi novio. No te rías porque te puede pasar. Y tengo ganas de decírselo. ¿Se lo digo o no? Hay una contradictoria. Si se lo decís, no tenés más novio. Es con el trabajo de una roca. Si se lo decís, no tenés más novio. Y si no se lo decís, y te juro, no tenés más novio. Así que decíselo. Más vale que se entere por vos y no por otro. True man, it's true. Siempre la verdad por delante o en el bolsillo de atrás. Vamos a mi planeta. Preparen mi local. Nice Sound, el servicio musical por Radio de Santa Fe. Parece que este es el momento de empezar con Rock. Empezamos con algo de los Guns. ¿Qué decís? Quiero algo nacional, algo de los Intoxicados. Dice, yo quiero algo nacional, de los Intoxicados. Como están prendiendo los chicos de radio. Otro mensajito que dice, pasen algo de Tan Biónica, chicos. Dale, vamos a estar pasando algo de Tan Biónica. Estamos agendando todos los que nos piden para quedar y dejarlos conformes. Y quedar bien con nuestra audiencia, que siempre nos hace el aguante todos los viernes desde las 18 horas. Por FM Sierra 107.9. Pueden seguir mandando mensajes, comentarios, preguntas, respuestas, lo que quieran al 15 56 03 03 o el 15 44 45 53 44 Llega un mensajito, o sea, un comentario, claro, todo es anónimo acá, un comentario a la respuesta, a la pregunta, a la necesidad de todos ustedes, amigos, queridos amigos, hermanos. Amigos, hermanos, estamos en el foro. Nuestra hermana dice... abre tu mente y tu bolsillo, hermano. Y comparte las cosas con nosotros. Plata. Hermano mío... Dime tú, hermano. Te digo, una hermana, un hermano, dice... No, que no se lo diga, dice, yo lo borré a mi novio y no le dije, y ni cuenta se da. Hermana, te va a llevar el cuco. Te va a llevar el viejo de la voz, hermana. No hagas esas cosas, porque todo lo que va también vuelve. Hermana, yo te digo, si tú no le dices a tu novio y no se entera ahora, se va a enterar de algún tiempo y te va a fajar. Seguimos a full con los mensajitos de los chicos. Hay 15-56-03-03. Oh, oh. Bueno, ahora comenzamos con el toque que nos habían pedido. Esto es Sweet Child of Mine. Y dice... que les haya gustado. Espero que les haya gustado este momento de Aerosmith. No, pero antes, ¿qué pasó? Ah, Aerosmith me salió re mal, boludo. Estamos re mal. El calor afecta, hermano, el calor afecta. Ahora vamos con algo de John Lennon. Kiss, kiss, kiss. Me recuerda cuando comenzaba el refugio el año 2010. Con ese tema comenzábamos. Entonces, ¿qué es ahora el refugio? Yeah. Dale más, dale más. Qué buena música, qué buenos temas, qué buenos recuerdos. Other than me, girl, you got to change your crazy ways. You hear me? leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Ya vamos a cumplir con tu pedido, Walter. Aguanta unos segundos. Que termine el bloque. Lo recuerdo. Música, fiestas, no por hablar. Creo que voy. No, no estás de acuerdo. Con el mensaje este, no estás de acuerdo. No está nada de acuerdo. Dice que sí. Que si querés, hablo yo. Me pagan por poner música en la fiesta, me parece. Claro, Ringo, claro. Vos sos el DJ. Ringo está peleando con su amigo Walter. Walter lo quiere, quiere hacer hablar y enloquecer a las fiestas. Como te hacen enloquecer este tema de System of a Down, Fear. Rock bien arriba, que nos hayan pedido. Están a full con los chicos de la radio, la gente, ¿no? La gente te mensaje y te dice, chicos de Allen, no puede ser que no pasen. Ya, nos están pidiendo temas. Se está quejando, dice la gente. ¿Cómo puede ser que tenga su momento de rock? Y a nosotros dice que nos gusta la música melódica, tranquila. Claro, claro, gente, aguanten, no sean. Tengan paciencia. Venga con su DJ y estamos preparando algo de la buena música para deleitar sus oídos. Y Dios no se escuchó, parece. Ahora vamos por los 35 grados. Vamos, vamos, queremos bajar más. Ya. ¿Qué pasó a este? Ya. Sí, uno. El ya. Nunca quise tanto a nadie como vos. Acá lo tenemos al piso. Ya saluda, loco, esta canción. Me inspiré en ¿a quién se la dedicas, Piti? Me inspiré en un loco que lo conocí 2 horas. El loco me movió el cerebro. Escuchá. Ojalá mía también. Pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. La cabeza contra la pared. Todas esas cosas que tenemos en común. Hace tiempo ya marchaste de acá. ¿Cómo me la cortó, loco? ¿Cómo me la cortó? Estamos haciendo un par de temas enganchaditos. Pero esto es, sigue siendo el Piti. Y esto es fuego, loco, me aprendo fuego. En este verano creo que nos vamos a prender fuego todos. Si sigue haciendo calor de esta manera. Me froto mano con mano, loco, y le tengo tan seca que se me prende en fuego. ¿Qué te dicen, Pinocho, ahora? ¿Cómo dice Piti? Esta vez es en serio. No estoy mintiendo. Villa Dolores se prende fuego. Sé que muchas veces el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Otro mensajito, chiquititito, al 15560303, que dice, chicos, pasen algo de MR, please. Dale, yo te vamos a estar pasando algo de MR. Melenudos rabiosos, MR, melenudos rabiosos. Los melenas rock. Esto es, chau, no te va a gustar. Chau, no te va a gustar. Chau, andate. No te va a gustar. Oh, loco. cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas. Viendo un poco los mensajes me dice, que no me oías. Dice, pasa donde vas, de Herba. Dale, dale, me gusta que la gente se prenda y opine y quiera escuchar buena música. Ya vamos a estar pasando algo de Airbag, de MR y de Rey que nos habían estado pidiendo. Al 1596. Loco esa música. Esa música me pone bien pum para arriba cuando estoy tirado en el suelo. Oh yeah. Casi que me Ah, no, lo cortemos. Así que me cuelgo y no puedo. Loco, tengo los ojos más chinos que un japonés que tiene los ojos pijados por dos abejas un hungado. Siempre expectante, siempre soñado. Bueno, está, la gente que nos está escuchando va a pensar así, ¿qué les pasa a los? Lo encuentro. Japones estos. Prefiero entregarme al MR. Mundo, lo cierto. Así que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me estoy muriendo, papá. Hoy quiero ver tu lado natural, sin conversar nada particular. Una ocasión donde pueda llegar el amor en la noche. ¿Qué hace? Gente, ¿qué están haciendo en este momento? A ver, cuenten. Al 1556-0303. Sierra 107.9. Sierra 107.9. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas.

ASMR. Menudo rabiosos. Vamos con los menudo rabiosos. ¿Qué te pensás porque sea el hermano de Walter? ¿Qué te pensás? Mauricio, a vos te estamos hablando. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando hablan perfectamente, ¿sabes? Perfectamente. Saltalo, déjalo. Hablamos perfectamente. Un enfermo siempre vuelve. Dale. Se queja la gente de cómo hablamos. Cuando sonreís, cuando vas sin esperar, también te vuelve. Vuelve. Vuelve. Todo vuelve. Ay, yeah, yeah. Vuelve. Vuelve. Carada. Esos cuernitos rojos te quedan hermosos, mi vida. Dice gringo, es una diabla. Un amigo de gringo. Y hermano de Walter, otro amigo. ¿Quién más en el aguante? Gracias, gracias por estar escuchando. Y reírse de nuestras cansadas. Cuando se callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Piñón. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das. Otro mensajito que dice: vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mensajito? ¿Qué dice? Vuelve. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Dice: chicos, son la re buena onda. Los voy a invitar para que animen mis 15. Soy Romy. Dale, dale, Romy, dale. Otro mensajito que dice: me pasan un tema de Shakira, si puede ser loca. ¿Viste, viste cómo animan los chicos estos de los que están con las bandas de cumbia? ¿Te has dado cuenta? Vamos a estar en el Changé, en Chacanís, San José, allá en los Cerrillos. Vamos a pasar por el estadio, vamos a ver quién entra por los Cerrillos. Vamos a ver qué pasa por el. Por... ¿Viste cuando animan? Los de, animadores de la banda de la cumbia. Los de la banda de cumbia, sí. Dale, a ver, animémonos a nosotros. Palma, vamos arriba. El loco se mata cantando ahí. Arriba, palma. Y toda la gente que dice, vamos a estar. Saluda a Juancito, Pedrito, que está en su casa en este momento. Y lo están escuchando por la tele. Son una masa. Se matan hablando los locos. ¿Cómo hacen? Sarmiento, San José, San Pedro. Ese rico de acacia. Barbolloa. Digo, te trompaba esta temita. va a cantar también. Porque te quiero ahí. Me dice buena música, guacho. Te estás educando, César. Vamos, César. Vamos, gente, levantando esta tarde, tanto calor. Nos pueden escuchar este miércoles la repetición del programa por nuestro Black Spot. Está. Yo lo presentí, en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Otro mensajito que dice: chicos, pasen algo copado. Ahora que empezaron a pasar cuarteto, para que se está agarrando el mensajito. Algo copado de la conga, dice. Dale, dale, ya vamos a estar pasando algo de la conga. Me dice: gringo, escuchá, este palo va para vos. A ver, a ver, a ver. El gringo siempre dice que pasa música buena y del momento. ¿Qué pasó ahora? Mágico Met. Así que me parece que estás pasando música vieja, no sé. Claro, claro, gente. Yo que el amor era así, yo me encuentro que es triste verdad, que él estaba dando a sufrir con la soledad. Y no voy a llorar cuando me vea por ti. Trataré de volar de esta desilusión. Que me caras en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que jamás te verás. Y tal vez será. Yo no te esperaré. Si sí, me dolerá, pero no esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar. Y sentirás dolor, preguntarás a Dios: Señor, ¿en dónde está? Si tú eras mi ilusión. Todo pasó y tú me culpas a mí. El nuevo de la 21, gringo, pasate ese nuevo de la 21. Ese que está sonando ahora. Detesto. Me arrepiento. Todo pasó y tú me culpas a mí. Como una novela que no tiene fin. Son los celos, malditos celos. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Me mata. De tutu. ¿Cómo dice esto, amigo? Hoy volví a verte. Sí. Aguante la cumbia, loco. Yo soy re cumbiano, loco, aguante la cumbia. Mate calenté, mejor que vos. ¡Mierda! Yo te dije que la birra no pega, más que el vino en el baile de amor. Te avisé, que de mierda te avisé. Hola chicos de Sarmiento, San Pedro, Barca Casa. Barrio la traición, barrio la chicada. Alto lío se nos arma. Hola gente, buenas tardes. Qué lindo calor que está haciendo, ¿eh? Y otro mensajito que dice, ¿me pasan un tema de Retutu acerca de tu bandida? Ah, bueno. Ese temita justamente no lo tenemos. Pedite cualquier otro. Tenemos el último CD de Retutu. ¿Y Juanita? Está llegando Juanita. Otro mensajito que llega al 1556-0303 y dice, chicos, quiero escuchar algo de Calle 13. Si puede ser el último tema ese que contaron ustedes que... que ganaron un premio Latinoamérica. Dale. Gringo, América Latina. Ahora te va a pasar un temazo porque eres fan totalmente de Calle 12. Buen tema para sentarse. Soy lo que dejaron. Escucharlo y meditar la letra. Y suicidarse. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas vistas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Otro mensajito que dice, y es exclusivamente para nuestro amigo gringo. Dice, hola chicos, ¿le pueden decir al gringo que me tiene que llevar a la conga? Porque yo no tengo con quién ir y ya tengo mi entrada. Giovanna. No, acá no dice quién es. Es Giovanna, pero sé quién es. Ahora, mira, ahora lo mando de nuevo. Puso el punto y dice, soy yo. Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi color. Ya le dije lo que tiene que hacer para... Con mis dientes pa' cuando me sonrío. Dice que ya sabes. Maquilla mis montañas. Toma, amigo, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Me siento un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Vamos gente, llegando su buena onda. Y ustedes nos demuestran que lo que estamos haciendo les gusta y bueno, nos vamos a reír un poco. Este tema es la venganza de los delfines. Yo he peleado con cocodrilos. Sentí, y me nombra a mí. He sobre un hilo cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las bocas. Soy a prueba de fuego, agarro balas. Yo puedo hacer todo eso. Todo lo que sé puedo hacer. Anoche lo soñé. ¿Por qué? Anoche lo soñé. Por ti. La parola. Por ti. Por ti. Por mí. Vale. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, último día, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, último día, último día, último día. Ya aturdiendo. Hoy, hoy, hoy, hoy. Después el otro que era el que venía. No lo miro todo, parce. Me va a parir de esa por una manzana y media. Un kilo de naranja por una batería vieja. Cambio batería vieja por un kilo de alambre. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012. Contamos a la gente que. Oh no. Está viniendo. Que se acabe el mundo hoy también. No. Que se... Si bien la fiesta del año, la fiesta de la radio. La pista del programa, la pista del el refugio. No saben todo lo que tenemos preparado, los invitados. Un evento muy bueno. A full. Se viene. Van a poder comprar las entradas a nosotros mismos. En presencia, wow, bueno, están en presencia de nosotros. Qué mala suerte, no van a tener que ver. No. ¿Cómo dice? La autoridad no puede con nosotros, era mentira. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Se quita la moto. Hablando de eso. Hoy casi llegamos tarde porque a nuestro amigo acá, que está al lado mío. A mí. Con otro micrófono. La policía, la ley. Le quitó su moto. Porque... La señor, sí señor. Dale, dale. Dale. Dale, Mauri. Le hacemos el aguante, Mauri, que nos escribe por el Face y dice que se va a enjabonar un poco, porque hoy le toca. Para que llueva. Ahora nuestro amigo de acá, que está al lado mío, a mi izquierda. A mí, me quitaron la moto. Hoy me quitaron la moto, por eso casi llegamos tarde. Otro mensajito que dice... Al gringo le quitaron la moto. Alejamos de las desgracias ajenas. Hola, un saludo para mi amiga Yanni, que el viernes nos vamos a la conga. Soy Joa. Yanni se baña, Yanni nos escucha. No, Yanni y Joa, tal vez. Yanni y Joa son tremendas, pero Yanni nos escucha, Yanni nos manda mensajes, Yanni nada. Yanni nada, ¿eh? Joa sí, de siempre nos hizo el aguante. Joa es porque Joa es Joa. Yanni nos escucha. Yanni nada. Ah, no, qué mala onda, Yanni no puede ser tan así. Todo. Amistad de nuestro amigo DJ Gringo. Hoy. Llegó, ¿quién llegó? A ver, has tirado. Llegué. Llegué, chicos, solo algo. Toma, para, refrescate con algo de esto y después hablar. Llegó la loca, nuestra amiga Chica. Ahora vivo mi vida loca. Loca. Ahora vivo mi vida loca. Loca. Ahora vivo mi vida loca. Loca. Ahora vivo mi vida loca. Loca. No te quiero ver más. Ya no voy a llorar. No me voy a enamorar. Ya no te parezco. No te voy a borrar. De mi vida acá. Ya no me busques más. Ya no te parezco. De mi fondo, mi amor. Calorcito, qué calorcito yo hace, la paz por pagar con tu traición. Cuando era yo que tanto te quería, pero ya veo todo fue una mentira. Tú te aseguro que vendrás arrepentida. Este negro que si no se nos olvida. Sabes que yo soy tu pila. Si quieres suscrito, ponme mi pila. Conmigo no te doy papel de negativa. Que te suscriba tu otro mensajito. Otro mensajito que dice algo así. Hola chicos, soy Ro. Pueden saludar a mi amiga Mika, que hoy está cumpliendo años, con un tema de Rey. Si puede ser el último tema, gracias. Dale. Lo dejamos para el final. Este tema. Ya no quiero eso. Ya no estoy para eso. Ahora vivo mi vida loca. Loca. Ahora vivo mi vida loca. Loca. Una loca que se porte mal. Cuando le dé mi carro, cuando le haga el amor. ¿Y hace calor, loco? Demasiado. Si te veo con la camisa desprendida. Quiero una sicaria para mí. en la billetera. Yo quiero una mala que me deje igual. A ver cuánta plata tengo. Y los mensajes que siguen llegando, gringuito, escúchame. A ver, decime. Dice: hola, soy Gianni. Hola Gianni, ¿cómo estás? Hey Gianni. Dice: los estoy escuchando. Ajá. ¿Y no nos estás escribiendo? ¿Cómo es eso? Este es un mensaje, nos estás escribiendo. Encima nos escucho, pero no nos escribe. Bueno, y si lo estoy escuchando. Sí. Acá viene el mensaje que mandó ella. Un saludito para mi amiga Joa, que la quiero. Muy bien. La radio, buenísima. Gracias. Gracias. Pasen algo de Wisin y Yandel, colgados. Que el tema colgado, que nosotros somos unos colgados. Parece que nosotros somos colgados. Sí, seguro. Che. Por razón está habiendo una escasez de billete de 2 pesos acá. Me abandonaron. ¿Qué pasó con la escasez? Y mira, estoy viendo acá quién es el causante del problema de la escasez de los billetes de 2 pesos. Nuestra amiga Feca. Y la billetera tiene 2 pesos. Colecciona los billetes de 2 pesos. A ver, ¿qué juega el... ¿El juega Julián? ¿Qué onda? Ni idea, para mí que sí. Deja al otro petizo ahí, manejándole la música. Pásame el tema que sigue. Stereo Love. De fuego. Salí de acá, salí de acá. Qué lástima, che, me chorrearon la moto, loco, ¿eh? Los policías eso me quitan la moto. ¿Qué opinamos, Fac? Para mí que no sé. Para mí que ni opiné. No opino nada. On the beat, yeah. ¿Ese es el mío o el tuyo, el Face? No. Llegan mensajes a la línea 1544-4553. ¿La otra cuál es? Ah, mira vos. ¿Qué dice, pasate el número y ya te lo leo. 1556-0303. Pero escuché lo que dice Cami. Hola. Bueno, pasa el tema de Chino y Nacho, dice tu poeta, ¿sí? Tawi. ¿Quién es Tawi? El número es de Cami. Abajo dice Tawi. Bueno, dale Tawi. Lo vamos a pasar. Ahí te vamos a estar pasando el tema de tu poeta. Pelando la gaseosa. Bobby. Privado. Sáquese mano. No me quites el teléfono, por favor. Sáquese mano. Hay cosas prohibidas acá. ¿Vos sabés que no te escucho nada si no tenés micrófono? ¿Qué me estás diciendo? Dale, decilo al aire. Decilo sin... A ver ahora. Préstame el teléfono, croto. ¿Qué te pasa, mugriento? Teléfonos privados, ¿sabías vos? Privado para la radio. Uy, me quedé sin señal. Entonces escriban al otro teléfono, que es 1556-0303. Muy bien. ¿Ves? Tocaste mi teléfono y se pierde la señal. Dios, no aguanto más este calor. Dame algún remedio, doctor Feca. Yo el remedio que te puedo dar: llega a tu casa, tómate 3 aspirinas de hielo, 1 aspirina de agua fría y tómate otra aspirina de ducha y otra aspirina de antes de bañar sucio. Escuché lo que dice Walter. Habló el mejor DJ, te dije que compraras la cámara de efecto para que cambies de voz. No me hace falta, mira esta voz de locutor que tengo. Bueno, hablando de voz de locutores, llega un mensaje que dice: Tami es mi hermana, soy Cami. Me llegó el mismo mensaje. Las dos chicas que nos hacen el aguante esta tarde calurosa aquí en esta hermosa ciudad. Pasen un tema de David Guetta. Fíjate que tenés cargado ahí, David Guetta. A mí agarra un mensaje y me dice. ¿Qué dice? Me agarró del cuello el mensaje y dice: Gringo, ponételo en la cabeza para que se agarre. ¿Sí? Él no comprendo. Dice: Al, punto, soy yo. Jejejeje. Que ponga la cabeza aquí, Joa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Otro mensajito que me agarra y me dice: Por fin pude encontrar la radio. Soy Nancy, tu mamá. Mándame un saludo. Y nos estamos despidiendo, gente. Pero dijo tu mamá. Me dijo a mí, yo tengo el teléfono. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa con mi vieja? Se suena sonando ese teléfono. Se suena sonando. Ese teléfono parece carpintero. ¿Por qué se ríen? Este teléfono yo ya no lo quiero. ¿Por qué se ríe? ¿Qué fallas? ¡Dale volumen, loco! ¡Dale volumen, loco! Muy bien, está por disfrutar el tema. ¡Vamos, faca! ¡Faca, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Pon música, faca! ¡Esa! Este es el temita, si no me equivoco, con David Guetta, Snoop Dogg, Sweet. Yeah. Muy bien, ahí estamos completando el pedido de David Guetta. Como detona nuestro amigo Feca, alto detonador. Give me fire, man. I know maybe you're here. Qué buen tema. Alto Remix 2011. Pronto voy a estar tocando en el parque más grande detrás de las sierras. Mi casa. No, la mía. Te gano por dos pasitos. Dice, no entendiste, gringo. Me dice, otro mensaje que me agarra y me dice. ¿Qué te agarró, Fiqui? Te dijo. Agarró el mensaje y me dice. Dice, no entendiste, gringo. Escúchame. ¿Me vas a escuchar o vas a estar revoludeando? Ajá. Bueno. Dice, no entendiste, gringo. Es para que agarre el celular de señal. Porque sigo sin entender. Para que agarre señal, porque ve. Sí, entendí. Ya, no hace falta aclarar todo. Está bien, muy bien ahí. Yo te explico porque aparece. Voy a entender ese tema. Aparece el mensaje así. En vez de aparecer una ñ, aparece un corchete. ¿Un qué? Un corchete. ¿Un qué? Como un corchete. Sí, entiendo. Como un paréntesis, pero con más rayitas. Claro, como una viejita. Bueno, y dice, si no entendiste, gringo, traducido. Es para que agarre señal el celu, ponételo en la cabeza. Sé que lo entendiste, Joa, jejeje. Ah, muy bien, va con entonces me queda clara muchas cosas ahora. Va con cariño, cabezón. Cabezón, me dice. ¿Me dijo cabezón? Te dijo cabezón. No quiero ser mete púa, pero te dice cabezón. Feo, encima sale acá también. ¿Cabezón con una cabeza grande puso? No puede ser. No. Encima que me ponga el teléfono para que agarre una señal. ¿Qué querrá decir? ¿Qué me habrán hecho, mejor dicho? No, quiere decir que tenés unos cuernos terribles también en la cabeza que te llegan hasta el techo. Así que si te pones el teléfono en los cuernos, vas a reseñar fácilmente porque llegás hasta el techo, croto. Te lo traduzco, gringo. Ah, bien, bien. Eso dijo ella, ¿eh? No es que se mete púa ni nada de eso. El gringo es mío y solo mío. El gringo es mío y solo mío. Gringo, explícale a estas locas que sos solo mío, mío y mío. Que sos solo mío. Gringo. Vos sabés que no hablo tu idioma. Gringo. Ah. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Perfecto. Me alegro. ¿Qué es eso? Subir para escuchar, a ver. A ver. Para el pedido de Rey que había hace como ¿qué, nos estamos despidiendo? Ah, digo que me dije un video de Japalú. Bueno, pues ya quedan pocos minutos, ¿eh? Por supuesto. Ya nos tenemos que ir caminando hasta nuestras respectivas casas. Un saludito a Jorge, que nos deje de molestar, dice Cami. Está bien, yo soy Gabriel, no soy Jorge. A todo el mundo, yo no me llamo más Jorge, no sé de dónde sacaron ese nombre. Ahora, soy Gabrielito, búscame en el Facebook, soy Gabrielito Miranda, no soy más Jorge, por favor. Gabrielito, ¿cuántos años tenés, Gabrielito? Soy Gabriel Miranda, me dicen Gabrielito ahora. Tengo 19 años, para las personas que piensan que tengo más. Parezco de más, estoy destruido, pero... Y te pegaron como 3 bombas atómicas en la cara de mí. Y soy más chico que ustedes, ¿eh? Pero yo me pongo Shelton, baba de caracol. Shelton. Timmy. Dejate cargadito el tema tu poeta. Timmy. Para el Cami que nos estaba pidiendo. Un gran tema de Chino y Nacho. Cami, acordate que este programa se va a repetir los miércoles a las 18 horas. Pero es una repetición. Decilo, Feca, por las dudas. Este tema es... No, grabado. Este tema... Este programa, si lo estás escuchando el miércoles... Este programa es grabado. Es grabado, si lo estás escuchando el miércoles. Y he transmitido el próximo miércoles a las 18 horas. El próximo miércoles, que es... 107.9. Miércoles 30 de noviembre. Miércoles 30. El miércoles 30 va a ser grabado, o sea, no van a estar estas hermosas personas frente a los micrófonos. Pero va a estar saliendo por la radio, todo grabado. Me siento cantante. Ahora no. Ahora sí. Qué manera de respiración. Wow. La otra vez anduvo David Guetta por casa. ¿Sí? ¿Qué te dijo, mijo? ¿Qué te dijo David Guetta? No, me quería llevar para Estados Unidos, para allá. Creemos un tema nuevo, ¿viste? Ah, pero no me da esa clase de personas a mí. Hablo muy poco castellano, pero hablo algo así. Más o menos. Gringo, quiero que hagamos un temeta juntos. Claro. Croto. Yo le dije, no, flaco, tómate el palo. Sos poca cosa para mí, sos poca cosa. Sí, sí. Vos estás allá, yo estoy más allá. Más allá del fondo. Para darte una idea. A ver, DJ, esta es la idea de DJ. Este payaso, a ver. No, dejá al chino más. Está bien, dejá. ¿Para qué tanto? Falta que se enoje David Guetta y no me pase más música. David Guetta está a un nivel de un 15%. ¿Mientras que? Está en Kinder él. DJ Gringo está en un 0,53,20. ¿Qué nivel abajo de alcoholemia ese? No, no es alcoholemia, pero bueno, dejemos ahí. Cuando tiene dos comas es porque es un otro tipo de... ¡Qué tema! Gran tema. Memories, de David Guetta, de mi amigo David Guetta. Hablando de David, yo le digo David porque va a comer en mi casa siempre muerto de hambre. Yo le digo Guetita. Guetita. Debe ser algo salchichín, ¿viste? David Guetta. Goku, Vegeta y David Guetta. Cami, ¿qué pensás hacer esta noche? ¿Pensás salir? Invítame. ¿Y qué pensará hacer esa chica que gorrió el novio y que no sabe? Obviamente no vamos a decir el nombre. Pobre sí, chica. No vamos a decir que sos el señor Andy. Ella dice que no se da cuenta, pero todos nos damos cuenta. Algo raro hay, siempre. No hay forma de ocultarlo. Y tarde o temprano, sale la luz a la verdad. Te descubrí. Me estuviste gorreando el mes pasado. ¡No! ¿Quién, yo? Sí, vos me estuviste gorreando con el Pedrito de acá a la vuelta. ¿El no, yo no fui, yo no fui. Si yo te vi, tengo fotos que lo prueban. Esas fotos son mentiras. Estoy truchado. Ah, bueno, amor, yo trucho fotos. No, mentira. Está bien, pero, amor, disculpame. Hay cosa de la línea 15-44-45-53. Pueden mandar sus mensajes a la radio de El Refugio 107.9. Bueno, DJ Castro B. Esto está siendo, ha sido y va a ser todo por hoy, chicos y chicas. Para que me llegó el último mensaje. Esta noche no voy a salir. ¿Y ustedes qué están a hacer? ¿Qué van a hacer, supongo? Esta noche no se puede decir dónde voy a ir tocando porque es chivo. Pero voy a estar tocando en un lindo lugar con otros dos DJs. Va a estar muy bueno. Bueno, gente, esto fue todo. Saludo a Cami, a Tami, a la hermana, a Johanna, a Gianni. Cami, Tami, Joa, Gianni. Gino. Bueno, esto fue todo por hoy, gente. Muchas gracias. Bueno, gente linda. Este es Nehem. ¿Tú me mandas? Esto ha sido... Iba a seguir siendo. Me están cortando el micrófono, están echando. Me corta el micrófono. Bueno, che. Bueno, terminando con el programa en serio. Bueno, vamos, hay que terminar el programa bien, ¿eh? Sí. Es un temazo, subilo y no me cortes el micrófono. Esto fue todo por hoy, gente. Esto es, será El Refugio. Chau, mi gente linda. Aquí, hablándoles, despidiéndose de ustedes, Peca. Adiós. Y acá, nuestro amigo... El Fucker. Mira ahí. Y esto fue todo por hoy, gente. O sea... Feliz.